todo me das, usurpador. Miles de muertos tienen tu olor. No sos ni un bagre, ni un escorpión. Una luz mala es lo que sos. Jorge W, la guerra no terminó. Falta que pagues por tanto dolor. Jorge W, no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Te haces el cowboy, pero no sos como quisiera estar frente a vos. Si hasta Jack Daniels te abandonó, veo tu tumba y ninguna flor. Jorge W, la puta que te parió. Falta que pagues por tanto dolor. Jorge W, no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. El señor Horacio Fontova cantando Jorge W, una canción dedicada a Jorge W. Jorge W. Butch. Sí, que lo parió, que va, es este, el espíritu es el mismo, las máscaras son diferentes, pero es el espíritu de estos hijos de puta. Disculpen, pero bueno, a pesar de que me crié en el colegio de La Salle, no puedo con mi negrez. Qué negro bravo que sos, Fontova, ¿eh? Estamos probando para que Fontova cante y toque acá en vivo con su guitarra clarita. Ahí se escucha. Y que esto va a ser un adelanto de lo que va a ocurrir en La Ballena, ¿no? Demasiado para mí que toco solo, ¿viste? En la cúpula del Ponete centro. Más cerca, ¿podés? Del micrófono. Sí. En la cúpula del Centro Cultural Kirchner, en la esa maravilla total, el 2 de diciembre, ahora próximo. Presento mi concierto, se llama El Affair Juliana. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es El Affair Juliana? Porque habla de... Es toda mi historia durante mi exilio a París, en París. Yo vivía en un hotel que se llamaba Les Messanges. Y bueno, habían camas muy, muy diferentes. Y la primera de la que me enamoré es Juliana, una peruana, que nunca me dio bola. Y bueno, y a partir de ahí todas las canciones que le iba haciendo a las mucamas del hotel. Le Messange, ¿saben lo que es? ¿Saben lo que es? La teta. Ah, mirá. Son todos inventos. Son todos inventos. Tampoco estuviste exiliado en París. No. Sospeché. Digo, esto será así. No, me hiciste acordar cuando una vez hicimos con Leo Maslía, querido, laburábamos juntos, hicimos un obras. Ajá. Entonces dijimos, che, vamos a ponerle un título atractivo, ¿viste? Entonces hablábamos, ¿viste? De esa veneración que le hacen a los argentinos que triunfaron en el exterior. Claro. Nosotros habíamos Uruguay y Buenos Aires, ¿viste? Sí. Y, el afiche era Maslía Fontova, bienvenidos a la Argentina. Esto, así, con tres signos de admiración de cada lado. Lindísimo. ¿Por qué? ¿No? Porque claro, uno triunfa acá y no sirve. No sirve. Habían, ¿te acordás? Propagandas raras, como eso, en Europa no se consiguen. Claro. Bueno, vamos a empezar con algo. ¿Con qué querés empezar? Pues, yo estuve tocando en un... Estuviste tocando mucho, ¿no? Este tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, la última... Porque no, por eso no te veo en el almacén. Sí. Claro, con él nos vivimos a una cuadra. A una cuadra. Sí. Él vive en Tames y Muñecas y yo en Muñecas y Tames. A una cuadra, sí. Ultra acá. Sí. Una cuadra ultra acá. Total, también. Bueno, eso ni sí, sí, decirlo. Sí, por supuesto. Fieles hasta la muerte. Así es. Y entonces bueno, estuviste tocando mucho. Y bueno, claro, nos cruzamos en el almacén. Sí. De Juan, de verdad. El almacén, claro, de Juan. Con los chinos. Se llama Juan. La última, la tocada que hice en Río Gallegos, en la Universidad Tecnológica. Ah, mira. Pero para nuestra querida yegua y todos los militantes, encima lo hice, cada acto político voy en representación de la Cámpora, porque soy honorablemente el padrino de la Comuna 15 de la Cámpora, de Villa Crespo. Ah. Padilla y Scalabrini. Sí, señor. ¿Escucharon? Sí. Nos tienen miedo, pero somos divinos. Yo no sé. Se ponen nerviosos. Los ponemos nerviosos. Se ponen nerviosos. Bueno, estuve en Blue Note, en New York, en un... Ya no funciona de nuevo, bueno, va fangulo. Escucha perfecto. ¿Sí? ¿Que escuchan? Sí. Un café concert que se llama Blue Note en Estados Unidos. Ajá. Toqué unas... ¿Viste? Era... formaba parte de varios. Esta parte es verdad. Esto es verdad. Entonces, pero el Blue Note es un lugar muy... muy conocido. Muy conocido. Ahí ya lo había ido. Mucho prestigio, muy prestigioso. Muy prestigioso. Aparte, yo me acuerdo que en Blue Note, con el petizo querido Ginsburg, el hermano que se me fue, fuimos a escuchar una vez a Woody Allen. Ajá. Un concierto de Woody Allen en clarinete, etc. Bueno, ¿tú estuviste ahí tocando? Toqué ahí y me invitaron al día siguiente a una... un cóctel en un lugar muy oligarca, ¿viste? Ah, un cóctel, Sí, un cóctel. ¿Cómo, ¿viste? Te gusta, sí, el cóctel? ¿Cómo te gusta el cóctel? Y me dijeron, bueno, vení, tocate algo, qué sé yo. Ajá. Y estaban el juez Griesa y Paul Singer. Me estás cargando, estás puta. Y digo, puta, estoy en un aprieto acá, ¿viste? Claro. Entonces digo, ¿qué voy a...? No, la samba de mi esperanza, no. Y se me ocurrió... esto, porque algo me tienen que entender, ¿viste? Y un ritmo medio country, dije así, medio gringo, para empezar. Sí. I can't support a project, national popular project. I swear that in the times, the kids will always be here, because Nestor has not gone. I keep him in my heart, with the chief, the soldiers of Perón. Because Nestor has not gone, I keep him in my heart, with the chief, the soldiers of Perón. Y corto acá porque lo que sigue sería anti-veto, ¿viste? Gringo en calle, yeah. Mirá vos, no, pero en inglés de la Veda no, no dice no, nada. No, en no, dice nada. No dice. La Veda solo para el idioma, claro, propio. Claro. Esto, así que, che, qué lindo. ¿Viste? Bueno, se fueron, no me quisieron escuchar. Qué lástima, bueno, no, se la perdieron. Otra vez se sí, la perdieron. Sí, no, aparte el jorobado, ¿viste? No podía ni caminar, ¿viste? Sí, negro, y veniste, y tocás solo con Clarita, ¿no? Solo no, con Clarita. No armaste más banda, ¿hace rato? Volví a los comienzos, sí, porque siempre, ¿viste? Fueron bandas. Sí. De Fontova y La Foca, Fontova Trío, bueno, antes los sobrinos, Expreso Zambomba, sí, no. Patada de Mosca. ¿Patada otro... de Mosca tenían? Sí. ¿No es? Y después fue Patada de Mosca. Los que más duraron fueron Los Sobrinos, que eso duró, claro, casi como 13 años. Y después, bueno, de vuelta Trío y al final un dúo, ahora con José Ríos o con el Puki Maida, un batero. Ajá. Era rarísimo el dúo último, porque era guitarra criolla y batería. No percusión, bata, así tipo John Bonham de Led Zeppelin. Y criolla. Y criolla. Criolla, ahora está seca, pero yo le pongo algunos efectos. Ah, sale con efecto. Sí. Y si no... Un poco, claro, una regla. Un poquito. Che, ¿viste? Negro, me acabo de enterar que estás por sacar tu segundo libro. Ah, claro. Pero ¿cuál fue el primero? El primero, y aparte tengo el placer de que mis curadores literarios fueron Carlitos Ulanowski, que entre paréntesis hoy cumple años. Hoy le mandamos un beso. Que lo cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas Carlito, que los cumplas feliz. Hola. Bueno, abrazo, hermanito querido. Y entonces, bueno, es editor, tu editor. No, mi editor, mi curador, ¿qué digamos? ¿Qué es un curador? Y porque era, yo era amigo. Le dice cuando se va el chancho, le dice, no, vuelve. Claro, el que me saca el mal de ojo, ¿viste? Ah. Sí. Me cicatriza de heridas con así, con pasada de manos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ah. Igual que a las brujas que las quemaban en la Inquisición, bueno. Sí. Pero ahora, bueno, ya no es tan jodida la cosa. Bueno, él y Martita Merkin, que también se fue con todos los muchachos amigos, les mostré las cosas que yo escribía, así como una cosa de entre casa para mí. Y gustó, y lo presentaron en Sudamericana, y bueno, a partir de ahí fuimos agregando cosas, escribiendo, corrigiendo. ¿Son cuentos? Sí, son cuentos, reflexiones, no es humorístico, ¿eh? Es más bien un poco más agrio que humorístico. Y no es absolutamente literario, sino que es medio como ensayístico de pensamiento. Ensayístico de pensamiento y medio cuentístico también. ¿Y cómo se llama el libro? Témpera Mental. Okay. ¿Viste? La tapa es una foto de este níger mordiendo un pomo de témpera roja, así. Así que revienta en mi boca. ¿Y el que estás haciendo ahora tiene la misma onda? Ahora estoy haciendo uno que se llama Humano Cero Humano. Está dividido en dos partes. Humano son reflexiones humanas, ¿viste? Acerca de esta puta humanidad incomprensible, cosas que se me ocurren a mí, ¿viste? Los misterios de todo esto. Y cero humano son reflexiones de animales, pero en primera persona. Como yo pienso que los bichos nos llevan gran ventaja acá, ¿viste? Por empezar, ellos no se indilgan la autoría del sistema animal de vida, por ejemplo. No, claro. Los perros ladran igual en Bolivia, en Alemania, en Siria, en todas partes. O sea, ventaja hay. Y entonces dije, a ver, ¿cómo será cada bicho y qué dirá de su propia vida en un momento, viste, en primera persona? Y me puse a investigar a ver el modus vivendi de cada uno, y habían cosas raras, como por ejemplo los pulpos, hormigas, perros, arañas, todo, tiburones, etcétera. Y por ejemplo, uno de los últimos, el pulpo, descubrí que los pulpos tienen tres corazones y son sordos. Yo dije, a ver qué dirá un pulpo de su vida, ¿viste? Y el chabón cuenta, ¿viste?, cómo el tipo va alargando sus tintas para camuflarse de todas las otras que se lo quieren morfar abajo, y sí. Pues, se las rebusca muy bien, aparte tiene una movilidad de la puta madre, qué sé yo, se escurre por todos lados, pero él sabe que padece de algo pero no se lo va a poder remediar nunca. Como es sordo, nunca va a poder escuchar el hermoso canto de las ballenas, del que tanto, ¿viste? Claro, del que tanto se habla. Sí, sí. Y bueno, cosas por el estilo, qué sé yo. A ver, ¿qué piensa cada uno de los bichos? Y eso ya sale. Y eso ya está. Ahora estoy viendo la cuestión ilustraciones. Ah, ¿va a salir con dibujito? Sí, el temperamental también, dibujos míos. Porque vos sos pintor, además. Yo era el jefe de arte del Expreso Imaginario. Egresado de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Sí, eso es un tipo de un despropósito, sí, un despropósito. Peronista culto soy. Sí. Fontova, ¿qué te primero tengo poco tiempo, ¿sí? Y te quiero escuchar. Sí, yo en algunas cosas me parece que sos parecido a mí en cuanto a que el estar en contra de te viene bien. Claro, hacer que sí. Cosas en contra, ¿no? Y aparte, estamos viviendo un fenómeno extraño, ¿viste? Porque ser oficialista significa ser parte de la resistencia, es medio... Sí, claro, es el contrasentido. Es un contrasentido, y somos la resistencia realmente. Afortunadamente somos muchos, ¿viste? Más de lo que se imaginan. Y nosotros, bueno, tratamos de no jugar la misma... el mismo juego que ellos, que es el del odio, ¿viste? Porque hay demasiado veneno, ¿viste? Sí. Ya como, por ejemplo, lo que hizo el tipo Markik, sí, anoche, no se puede creer. Esto ya es inaceptable, ¿viste? Porque ahí ya sí... Impotencia también, ¿no? Sí. Hay como un resentimiento de impotencia, sí, odio, esa mezcla fea. Sí, yo soy muy facebookero, ¿viste? A mí me gusta publicar cosas. Y en general, todos mis amigos son... compañeros, ¿viste? Pero están las garrapatas que se meten y pero sudan cianuro, ¿viste? Es tremendo. No hay ningún debate, ni propuesta, ni nada. Es todo tirar mierda, mal. Bueno, escuchemos un poco toda esa parte con algo lindo. ¿Qué tenés? Mira, esta es una canción que se llama Imposible. ¿Imposible? Todo lo que escuchen no puede ser. La tierra es cristalina, el agua negra y opaca, ruge fuerte la gallina, pone huevos la vaca, los lobos son todos mudos, los cuervos son colorados, el gallo suda que suda arrastrando un arado, el buey está en una rama, meciéndose suavemente, hablando con una rana peluda y llena de dientes, gaviotas en el corral, el elefante en el huerto, los buitres en el panal, los peces en el desierto, las ratas volando alto, el piojo mató al león, Jesús en el Vaticano y el Che Guevara en Washington, que sí, que no, que sí. Las cosas están cambiando, murió la televisión, la cárcel es un paseo, los diarios hablan de amor, la muerte ya no trabaja, hay quien ya cumplió un millón, Mauro Vial enseña danzas, Lilita vive en Japón, el subte tiene jacuzzi, uy, el subte tiene jacuzzi, ¿y gracias a quién? El subte tiene jacuzzi, Susi es nombre de varón, un ídolo gay es Busi y un ángel es un botón. Los yanquis hablan en quichua, Pinochet nunca nació, los indios van al bar mitzvah, viola significa adiós, las ratas volando alto, el piojo mató al león, Jesús en el Vaticano y el Che Guevara en Washington, que sí, que no, que sí y que no. Tengo que ir para allá. Estamos con Horacio Fontoma, 2 minutos de tanda y ya seguimos. Aquí estamos, últimos minutos de Todos en Cuero con Horacio Fontoma. Fontoma. ¿Qué, mi amor? Sí. Qué años lindos, ¿no? Qué años lindos. Qué años lindos nos hemos qué pasado. Qué lindos, sí, sí, sí. Es todo muy, muy, muy esotérico, inesperado, aparte, misterioso. ¿No? Sí, vaya a saber en qué va a terminar todo esto, pero yo tengo fe de que, viste, a pesar de tanto palo en la rueda, vamos a salir. Aparte, yo pienso que, por ejemplo, Cristina, la tan amada y odiada, ella va a ser, yo me la imagino que va a seguir siendo como una especie de lo que es Lula para Dilma, ¿viste? Para Dilma, ¿viste? Un paradigma. Un paradigma, dije. Una paradoja. Yo pienso no, que... pero claro, no solo para Lula para Dilma. Y no, un Lula para la región, además. Para la región, no, claro, para todo. Obviamente, sí. Cristina. Sí, sí, sí, no, sí. No hay manera de achicarla, de desinflarla. De ninguna manera. Ni loco. No. Ni loco. ¿Qué? Estás grabando un disco. Sí. ¿Y qué trae? En realidad son dos. Uno es todo así, bien folclórico. Y otros así tipo. Otros, canzoneta. Bueno, hay canciones. Está Osole Mío, por ejemplo. Esto es todo el Affair Juliana que voy a grabar en el otro. Sí. Que si quieren les hago. Vos sos un cantante lírico, además. ¡Claro! Soy hijo de músicos clásicos. Claro, tenés músicos clásicos, tus viejos. Yo salí más berreta, ¿viste? Todo lo has berreteado, sí. Fontoa, en tu vida. Un chico parió. Podrías haber salido un chico fino. Tremendo. Mirá que eran finos. bohemios, finos, pero bueno, me quisieron educar bien, qué sé yo, en la Salle, en la primaria, que ahí fui un gran alumno, pero por el pánico que me provocaba, ¿viste? O sea, sacarte una mala nota en la Salle era estar condenado al fuego eterno, ¿viste? Al lloro y el crujir de dientes. Fontova, estamos 5 minutos de que nos echen. El domingo hay que votar. Sería como la última canción para dejarle... A nuestra ¿hay gente? Tiempo de hacer una canción. Sí, negro. Sí. Entonces, no, le voy a hacer la que, se llama, el legado de Fontova antes de las elecciones del 2015. Vamos a hablar de la Fer Juliana. La Fer Juliana era, viste. ¿Es de amor? ¿Es una canción de amor? Es de amor. ¿Linda? ¿Con final feliz o no? Sí, por supuesto. Ah, bueno. ¿Escucha la viola? Sí. Juliana era mucama de... Escúchame, ¿querés ponerte auricular? A ver, dale. Pero pasarlo por debajo, école. A ver. Ay, qué hermoso. A ver, si querés te doy más, a ver. ¿Qué voz tenés, yo? Ego tenía, John. Perfecto. ¿Viste? Y a Juliana le hice una canción y no me salía la melodía, entonces se la hice con el error mi nene. Juliana, una hermosa peruana, era como una especie de Sofía Loren... Ay, nunca me dio bola. La mucama de Le Messange en París, en la Rive Gauche. En la Rive Gauche, margen izquierda, siempre. Okay. Vos y yo, Juliana, solos en París. Vos haciendo camas, yo chofer de un remis. Vos haciendo camas, Juliana, yo chofer de un remis. Pero aquí, peruana, yo seré tu galán. Hoy quiero cantarte una de Montan. Hoy voy a cantarte una de Montan. C'est si bon, je me fais le raton avec toi. S'il vous plaît, succionnez-moi la gorge. Peruana, c'est si bon. Moi seulement vais manger ces bonbons. Comment un délicieux macaron. Peruana, c'est si bon. Nunca me quisiste confesar tu amor. Tal vez por tu miedo, Juliana. Tal vez por mi olor, tal vez por tu miedo, peruana, tal vez por mi olor. Ya no sé qué hago para conseguir que me des un beso sin verte escupir. Que me des un beso, Juliana, sin verte escupir. Porquería, morena olorosa del Alto Perú, la más linda rosa del Machu Picchu, la más linda rosa del Machu Picchu. C'est si bon, je me fais le raton avec toi. S'il vous plaît, succionnez-moi la gorge. Pero Ana, c'est si bon. Moi seulement vais manger ces bonbons. Comme un ton délicieux macaron. Pero Ana, c'est si bon. Lindísimo. Horacio Fontova. ¿Qué es lo que en francés yo no lo entendí, pero no sé si lo querés traducir? No, se entendió, no. ¿Qué le decís algo del amor? ¿Eh? Algo del amor. Algo del amor, sí. Muy linda, ¿eh? Linda. Pasa que el negro canta, pero no habla francés, por eso no sabe bien. No, esto es pura fonética. Ah, es por fonética que cantás en francés. Son como onomatopeyas, ¿viste? Fontova. Que habló del de la Garche, como el chal. Claro, el chal. Del chal, ella estaba de chal. Claro. Y viste, yo trabajaba de chofer, como dice Mirta Legrand. ¿Y tienes chofer? Yo lo conocí a Horacio Fontova, y él no a mí. Una noche... Bueno, a ver. Lo nuestro, en la esquina de... Avenida Córdoba y La Valleja, yo tenía un kiosco, pasó Horacio Fontova caminando, sería el año 90, del y yo salí del kiosco y te dije, Fontova, te quiero mucho, te admiro, nos dimos un beso, un abrazo, y Fontova se fue, y siguió su camino. Y ahora y ahí te conocí. Y bueno, ¿y la vida nos juntó? Y mira vos. Pero tenemos que visitarnos, hacer nos podríamos asados, visitar, nos podríamos visitar. Están tan la cerca. Verdad que sí, no la sé. Verdad que sí. Aunque acá sea un mate nos podríamos, empezar por un mate. Sí, empecemos sí por un mate o un cinsano, qué sé yo. Hasta puede ser un mate en la vereda, viste que es muñecas, muy, muñeca, muy del barrio. Muy son todos barrio verederos ahí, viste. Hay mucho veredero. Y aparte una cosa, el asado en la vereda también. Totalmente. Y una cosa buena que para mí en Villa Crespo, esta zona nuestra, viste que todos los fashion no llega. No, es cierto. Porque creo que hay algo repele, viste, porque es la zona de los viejos tenderos moyes anarquistas reduros, viste, amantes de Giovanni y todo eso. Sí, es una zona brava. Brava, sí. Y está el conventillo de la Paloma. El conventillo de la Paloma. O sea, me parece que les da miedo. Sí. Yo creo que es un barrio. No entren, van a estar en peligro, tontos. Acá una oyente, Silvia Esther, decía: Fontova vivía al lado de la Casa del Tango que fundó Pugliese. Pregúntenle, por claro, carácter transitivo nos trae suerte. Guardia Vieja y Medrano, así es. Pugliese, Pugliese, Pugliese para todo el mundo. Sí, señor, poné un poquito más de Pugliese, Pugliese, que nos vamos, negro, ¿qué está pasando? Nos vamos, estamos listos. ¿Estamos listos? Fontova. Jamás vamos a estar listos. Gracias que nos aceptaste la invitación. Por favor, papá. Porque yo sé que este no es el mejor lugar para un tipo como vos. ¿Por qué no? Sí. Tipo del Lasalle, un tipo que viene de la lírica. Vamos. Un aplauso para Horacio Fontova. Y nos vemos el lunes. Gracias, negro. El domingo. Nosotros venimos el domingo. El domingo. El domingo.